FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Pecu, vos, Sol, que no viniste. Dale. Para los que están del otro lado. A todos los amigos, de tratar de conquistar al mundo. Y todas. Y todas. Disparo el corazón. Buenas noches. Buenas noches a todos. Tratar de conquistar el mundo. Tratar de conquistar el mundo. Un miércoles 20 de julio de 2011, Día del Amigo, Día Internacional del Amigo, ¿no es cierto? Exacto. No sé que no se festeja en todos los países. En todos los países, ¿no? Se festeja, pero no sé. En Cuba seguro no. No lo sé. No son amigos, ahí son compañeros. No sé. No, ahí son camaradas, son compañeros. Claro, sé que en algunos países no se festeja. En Europa creo que en ningún país de Europa. Se festeja otro día, no sé. Sí. Ah, son todos amargos. Sí, sí. No, pará. No enfatizan la amistad. ¿Qué? No la enfatizan así. Hay como un esa par cosa de países. Y no es comercial tampoco. Copado. Sí, claro. Sí. Bueno, sí. Hay mucho, ahora que me pasó de estar viendo programas así re pedorros de Estados Unidos y me di cuenta que... ¿Cómo cuál? Primero, los cazafantasmas... ¿Cómo pedorro? Son... Un cazafantasma está re bueno. No, pero programas no de películas, ¿sí? Hay uno que se llama de cazafantasmas, los Ghost Hunters, Ghostbusters, Ghost Hunters. Ellos atrapan lo que es fantasmas, ¿sí? Son todos programas que no tienen sentido, que dicen, ¿escuchaste eso? Y escuchan ellos solos. Es muy bueno. Sí, claro, una cosa así, pero son... Pero, sí, programa de Discovery, dice acá Mariano. Y bueno, yo lo que quiero saber es si las fiestas de Estados Unidos son como las muestran en las películas. Así, viste, casa, uno hace una fiesta en la casa y se llena la casa. Chicas que mueren. Y todos con vasitos rojos o azules tomando cerveza ahí tirada. Sí. Yo quiero saber si es verdad eso, porque encima lo malo que vos haces una fiesta, por lo menos acá en Moreno. Sí, no, es malo. Y la mitad va. Va la mitad y son todos varones. Sí, y dos mujeres y están todos los varones atrás de esas dos mujeres. Sí, y, sí, y tienen novio esas dos mujeres. Claro. Encima de eso, tienen novio, ¿viste? Y no hay nada, no hay fiesta. Y otra cosa es de cuando, para llegar a que vaya gente, tenés que pasar muchas fiestas pedorras, ¿viste? Esas fiestas que haces y sin sentido, porque no va nadie. Yo recuerdo una fiesta que hice en un cumpleaños mío hace unos cuantos años atrás, que era la primera vez que hacía una joda en mi casa. Yo agarré y sabía que iba a tener ese problema. Muchos varones, pocas mujeres. ¿Qué hice yo? Invité solamente mujeres. Solamente mujeres. ¿Y todas qué pasó? Mujeres, ¿qué pasa? Al invitar todas mujeres, los varones se enganchan donde sin nada y te caen. Sí. Entonces invité muchas mujeres. Fueron menos de las que invité, pero fueron muchas. Como varones no invité a nadie, fueron un montón y estaba equilibrado. La misma cantidad de mujeres que de varones. Fue una fiesta tremenda. Estuvo re buena esa fiesta. No porque sea mía, pero estuvo buenísima. La fiesta mía de Nahuel. Creo que después de esa fiesta dije, nunca más hago una fiesta dentro de mi casa. Fue la primera y la última, digamos. Hubo otras, pero fueron así. Pero esa no fue una decisión. No fue una decisión exclusivamente tuya. Fue así con el dedo. La última vez que haces una fiesta. Claro. No, pará. Fue un edit ahí. Sí. Cuando vienen y me dicen, yo agarré y dije, ya sé. Nunca más, así antes que me digan algo, ya sé, no me digas nada, me metí la cabeza, no quiero saber más nada. Cuando me levanto, arreglo todo, porque no era limpio, era arreglo todo. Claro. A mí me pasó eso de la fiesta de Año Nuevo. Hablando de eso, mando saludos de la cocina, a todos y todas que están en mi casa festejando el Día del Amigo y bueno, me vine para acá. Espero que no destrocen, no hagan destrozos en mi casa, así puedo dormir tranquilo. Y yo le mando un saludo también a toda la gente que nos está escuchando. A todos nuestros amigos y amigas. Sí, sí. Seguramente están festejando nuestros amigos y amigas y amigos particulares que tenemos en común y amigos de tratar de conquistar el mundo, ¿no? A Ludmila que vino a festejar con nosotros. Sí. A Lucho. Hace rato que nos vemos. Bueno, a Robert. Sí. A todos los que han pasado. Me estuve mensajeando con la mayoría de nuestros amigos en común. Todos los chicos que vienen a tratar. Te mandé a Facebook, ¿viste? No esperando respuesta porque ni siquiera en el cumpleaños te lo responde. Imagínate. Bueno, pero. No, es que llegas acá y le decís hola, Facu, feliz día. Y nada. Bueno, pero sea así. También es tan efusivo que conseguís más de una planta. Claro. Pero bueno, falta una voz. ¿Se acuerda? María Sol. María Sol, que llegan un ratito. ¿Alguien recuerda lo que hizo el año pasado en Día del Amigo? Yo no. Yo me estaba pensando, ¿qué hice el Día del Amigo del año pasado? Y no me acuerdo. Yo me parece que fui a una pizza libre, si no me equivoco. Si no, no hice nada. No me acuerdo. Cayó martes. ¿Martes? Hoy es miércoles, martes. Porque el año que viene cae viernes. Ah, bisiesto. Claro. No hice nada. No me acuerdo. Por lo menos es mi último recuerdo que fue una pizza libre. Después no. Yo no me acuerdo. Porque es lo más probable que hayas hecho. No, fui varios años seguidos. Y lo más probable que haya ido. Pero. Es lo tradicional. No recuerdo tampoco qué hice, supongo, el sábado siguiente. Sí. Ah, nos juntamos en tu casa un sábado. Yo recuerdo que... ¿Pero fui? Bueno, aquel que se acuerde que hizo el año pasado. O el año pasado, o que cuente, mande un mensaje. El Día del Amigo de hace un par de años atrás. La mejor fiesta del Día del Amigo o el mejor festejo. El destrozo o la cosa más loca de un Día del Amigo. Sí, claro. lo pueden hacer al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Hoy tenemos bloque filosófico, podemos filosofar sobre los amigos. Sobre los amigos. ¿Y el otro número? El otro número es 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Mandan mensaje de ahí. Si no pueden salir al aire, ¿a qué número, Aye? 0237-466-6559, 0237-466-6559. Pueden llamar y contarnos ahí al aire. O si no, al Facebook también, Tratar de Conquistar el Mundo, que si ponen Tratar de Todo Junto, aparece más rápido. Bueno, vamos a ir acomodándonos, pasamos un temita y después seguimos con más. Tratar de conquistar el mundo. El del día, amigo. We'll be right back. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles. Ando combinando realidad y fantasía, rolando por las vías sin descarrilar tan a menudo. Por cualquier calle subo, de las que suben y ¿a dónde vamos a ir a parar? Tiene un sentido el oleaje, porque obedecemos a gente de traje. Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Ya nos sumamos ya un par acá. Empezaron a venir nuestros amigos del programa. Así es, saludarnos. Hay que saludar. Y hay que saludar. Hay uno que ya están acá en el estudio. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos a Fede y a Achu. A Fede acá. Y a Achu. Nuestro filósofo y a Achu, nuestro amigo. Nuestro amigo. Ya hace años que lo tenemos acompañándonos. Hay unos mensajitos ya. Sí, que tenemos un mensajito de uno de los chicos que van a estar la semana que viene, los chicos de Vieja Nocturna, que van a estar acá en Tratar de Conquistar el Mundo el miércoles 27. ¿Qué nos piden, Ezequiel? pasame cualquier tema de Áspera. Así que hay tema de Áspera, vamos a pasar. Vamos a pasar un tema de Áspera para Ezequiel. Hay uno, día, hay uno bien fiestero, hay uno bien fiestero que estaría bueno pasarlo. Dice, feliz día, amigos, Javi, así que un saludo a Javi. Un saludo a Javi. No, saludo, no sé de qué Javi, de dónde es, porque no aclaro. Debe ser amigo nuestro, pues. Sí, pero amigo del programa, capaz que nos escucha. Saludos a Javi. Y bueno, así que estamos, Fede, vamos, bueno, en un ratito vamos a la tanda, pero... Vamos a una introducción de la ¿una introducción? Bueno, el amigo sí, en la vida. En realidad, para no salirnos nunca del cauce nuestro de filosofía, lo que vamos a por ahí mostrar un poco es cómo era la amistad o cuál era el ideal de amistad en la antigua Grecia planteado por los filósofos. Digamos, es ir a ver el análisis, que es bastante entretenido y bastante divertido cómo se trataban entre amigos en la antigua Grecia. De, bueno. Como los primos, como se trataban los primos. Sí, exactamente, así como para, los primos en el interior. ¿Pero qué clase? ¿Primo y prima o primo y primo? Primo y prima, primo y primo. La relación primo-prima, pero amigo-amigo. Claro, sí. Y primo, yo tenía sabido primo, algo primo, de... Primo-primo hubo mucho más... Sí, vas a decir que tenías una prima. Más íntimo. Aunque tenía un amigo así. No, yo nunca tuve, ¿sabes que nunca tuve una? Tuve primas, pero nunca tuve mi prima. Claro. La prima lejana. La prima lejana. Primita. Claro. Si no nunca, eso, ¿sabes qué? A mí me pasó lo mismo, siempre... Una vez le tiré la banda a una prima, me sacó cagando. Yo tenía una... Fueron primas lejanas, para mí fueron primas lejanas. Yo tenía una que era muy, pero muy linda, sí. Pero me llevaba como 10 años y me acariciaba la cabeza y me decía, ¡qué lindo el nene, qué lindo! Y el nene de abajo miraba así. Sí, bueno, yo... ¿Qué bajó? La verdad es un bajón, pero bueno. No, sigue estando re bien. Un saludo a mi prima. Qué linda nene. No. ¿Cómo creció el nene? ¿Cómo creció el nene? Dijo una sola vez. No, pero yo más de eso no. Aparte es como que también como dicen ustedes, primos muy lejanos o lejanas, mejor dicho. Sí. Y pues en realidad vivían cerca y eran primas cercanas, pero no la veía nunca, digamos. Claro. Y ¿de vez en cuando para algo en particular o no para así como para cuando era más chico capaz que para los cumpleaños, las reuniones familiares que después con el tiempo se perdió y claro. Digamos, tengo un montón de familia que ni veo, claro. Así que yo mis primas eran muy lejanas y las veía escasamente durante qué sé yo una vez cada tantos años y sí, viste esos saltos que vos decís, wow, qué grande que está, pero ya esa poca frecuencia también te alejaba un poco de igual. Todos venimos del pariente lejano que nace en África, así que somos todos primos en alguna instancia. Y sí, claro, sí. Claro. Solamente hay que comprobar o hay que tener un buen chamuyo para eso. Claro, sí, bueno, hay que seguirle y buscarle la vuelta. Sí. Pero parentesco hay, seguro. Seguro. Llegan otros amigos tratar de conquistar al mundo. ¿Qué te parece si pegamos la tanda y después...? Antes de pasar la tanda le recordamos a la gente que puede mandar mensaje de texto, nos puede saludar por el día del amigo, contar alguna experiencia, lo que quieran, al 1559-63-81-57. 1559-63-81-57. Y si no, también lo pueden hacer al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Tenemos un teléfono para salir al aire. 0237-466-6559, 0237-466-6559, o al Facebook también, que estamos ahí conectados, nos pueden saludar. Tratar de conquistar el mundo, ponemos tratar de todo juntos para que salga más rápido. Trae todo. ¿Puedo hacer una acotación? Vos sabés que estaba buscando en Facebook algún temático acerca de la trata de mujeres y puse trata y lo primero que sale es tratar de conquistar el mundo. O sea, están ligados con la trata de Blanca. Eso hablalo con Sol, es ella. No está, ella la cana en ese tema. Por eso lo digo, porque no está. Ese es el link de ella, claro, ella está ahí abajo, ¿viste? No, nosotros estamos ahí, pero en la parte externa de la vamos de a la legal. Sí, la parte legal. Vamos a la tanda y ya volvemos con más tratar de conquistar el mundo. Hola, ¿todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha

porque qué un poco de dignidad le voy a dar. Tengo un compañero que sacó la parte que dice estamos en la B, así con sí. Bueno, y lo tiene como ringtone. Entonces cada vez que llega un mensaje empieza estamos en la B. ¡No! Así. Es muy bueno, la verdad que es. Igual un creo que es el mejor video. Es el mejor video que vi. Se va a hacer tan famoso como el de Candela. Sí, sí. Sí, ya lo tuvieron, ya tuvo por programa de todos los canales. Sí. Ahí, no puede putear tanto una persona. Hay un par de chicos que están pidiendo saludos. Ahí Nahuel haciendo. No, llegó Nahuel ahí, Martín. Bueno, está aquí. Yo aprovecho, saludo a mi comadre que está Natalia y a mi hija que está ahí leyendo una historieta muy entretenida. Ludmila. El puto de Martín. Inventa nombre, Paco, así parece que hay un montón de personas. Y al resto de las personas que no estamos viendo. Juan, Rocha, Johnny Sesma. El Beluca. Un saludo para mi novia. El Gordo, siempre Ivana, el Gordo. Que está escuchando la radio. Y al Indio ahí que está. Está ahí rompiendo las bolas, ¿cómo? Empezamos. Bueno, arranquemos entonces con lo que habíamos prometido un poco, que era cómo eran las relaciones de amistad o cómo proponían las relaciones de amistad los filósofos en la antigua Grecia. Digamos, el. Sí, el gesto que me hacen de afuera es exactamente la movidita de mano, puñito cerrado, movidita de mano hacia adelante y hacia atrás. Sí, digamos, esa amistad tenían. Esa amistad, sí, una amistad muy cercana, muy carnal. Sí. Digamos, la idea era la siguiente: los muchachos. Cuando empezaban a tener el primer bigotito, se los llamaba mancebos, ¿sí? Se les decía así, porque es cuando empezaban a perder los rasgos infantiles y empezaban a adquirir los rasgos varoniles. En la antigua Grecia, la belleza no pasaba por la mujer, ya hemos hablado con Sol de esto, aprovechamos que no está para volver a comentarlo. La mujer no tenía ningún espacio en la antigua Grecia, lo único que hacía era estar procrear. En la casa, procrear. Limpiar. Los hombres tenían eso, en su casa estaba la mujer, su familia. Sí. Pero el amante era el novio. Era el novio con el que podía hablar, con el que tenía temas. Es con que hablar. En realidad, claro, lo que pasaba es que, primero, el ideal de belleza pasaba por el cuerpo del hombre, por los atletas, digamos, de la temática. Desde de el mismo Adonis, Adonis claro. Es el ejemplo más, más claro de lo que es. El físico. Claro, sí, bueno. Es, digamos, físico del hombre, ¿no? Un físico trabajado, tipo gimnastas. Son los jugadores olímpicos, todo musculoso, aceitado, con la toga más chiquita para que se noten los músculos. Como Nacho. Claro, como Nacho. Ahora está como vestido. Yo, como Nacho lo auspicia Maroli. Me nota, pero mirá, acá y acá tengo hueso. El tema es así: los muchachos, entonces, la relación era más que nada entre el maestro y el discípulo. Digamos, había un apego, el tipo le gustaba el muchachito, entonces lo tomaba como discípulo. Y el muchachito se dejaba encandilar por la inteligencia, por la sapiencia del maestro. La idea era, digamos, después para disimularlo, tiraron, como siempre, ¿no? Los filósofos tiraron una doctrina que pudiera disimular esto. Digamos, así como cada vez que hay algún problema o algo que no les conviene o que no les cae tan bien, inventan alguna corriente filosófica, también hicieron lo mismo. Lo que agarraron fue a proponer que en realidad la relación de amistad entre el maestro y el estudiante tiene que tender al amor, pero no llegar a lo carnal. Digamos, tenía que ver todo también con quiénes eran los estudiantes. Los estudiantes eran los que estaban habilitados para ser políticos. Y no se ve muy bien un político que se deje arrastrar por las carnalidades. Digamos, había una relación bastante marcada entre lo que es la esclavitud y el hombre libre. Entonces se tomaba que al que se dejaba penetrar era esclavo de las pasiones y no podía soportar, digamos, claro. Resistirse a los encantos del maestro, por decirlo de alguna manera. Y después, bueno, la tiraron con que en realidad el amor entre hombres tiene que tender a la amistad y de ahí pasar al amor por el conocimiento, digamos, pero... Esos amores platónicos. Exactamente. No sé, pero Darius y Fecus son amigos hace mucho. Claro, sí, yo estoy en el medio. Carnalmente. Sí. ¿Quién es el maestro y quién es el... No, nos enseñamos entre los dos. Nos enseñamos entre los dos. Somos buenos maestros. Lo que pasa es que ya, viste, esa época, ya estamos a 2000, más de 2000 años. De ahí. Las cosas cambiaron. ¿Quién vendría a ser acá el que se deja penetrar? No, no, los dos. No entendiste, los dos. Es vuelta y vuelta la cosa. Claro. Los dos somos maestros y los dos somos alumnos. Siempre hay cosas que aprender. Jedi. Sí. Una espada láser. Ahí. Sí. Exactamente, ese es el mejor ejemplo. Sí. ¿Espadean en la ducha? Sí, sí. Ahí están a full. Los profilácticos, esos fluorescentes. Mira, de los que estamos acá, el 99% vio a Fecu desnudo. No es bueno imaginárselo espadear en la ducha con vos. Yo no lo vi 99%. Bueno, vos sos el 1%. No, perdón, yo tampoco lo vi todavía. Pará, ¿vos me viste? Todos te vieron desnudo, Federico. No, Pecu, porque yo me llamo Federico. Pecu. Sí, Martín hace gesto también ahí afuera, diciendo que está, le gustó también, le gustó la idea de ver el español. Se acordó, mirá cómo sonríe. Sonríen aquellos dos porque se acuerdan y sonríen. La abuela me ha visto desnudo. Hay uno que se limpia la baba. Ah, el Nacho también ya quiere mostrarse. Bueno, la arenguen que dentro, un rato se desnuda el Nacho. La cuestión es que pasaban del amor al físico del otro por el amor al conocimiento, digamos. Sí, de afuera me hace mi compañera que no, pero como está afuera y no viene a hablar acá, no voy a aceptar ningún tipo de réplica. Si quiere, llame por teléfono y acuse recibo. No tiene teléfono, así que me quedo re tranquilo. Básicamente es el tipo de relación que se entablaba, que se buscaba establecer entre maestro y discípulo, digamos que no lleguen a confraternizar carnalmente, pero sí había mucha orgía, mucha bebida. Digamos, hay varios libros que se dedican a eso. ¿Festejaban así el Día del Amigo entre ellos? O el Día del Amigo empezó de... ¿Como qué libro? Sí. ¿Qué libro? No importa. El Banquete de Platón. Capaz que acá festejamos el Día del Amigo por la llegada del Hombre a la Luna. Que no llegó. Por la mejor película de Hollywood. Que claro, después claro. Le vamos a hablar. Ah, pero allá capaz que festejaban el Día el Mejor Amigo de... Festejaban el Día del Amigo, no sé, con la llegada de Platón a... al, no sé... A la cima de la montaña, que no me acuerdo el nombre. Puede ser, o por claro. una nueva construcción de Troya, viste que a Troya claro. La quemaban, la tiraban abajo y la volvían a construir en el mismo lugar. Exactamente, hay 12 Troyas superpuestas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, hay ruina sobre ruina sobre ruina. Es como Futurama y la Nueva York. Nueva York. Claro, así es, sí, lo destruían y le ponían el mismo nombre, o sea, no se piensa que no eran, ¿cómo se dice?, supersticiosos en ese tema. Yo... A la tercera vez que se derrumbó, o le cambio el nombre o me cambio el lugar. Si el lugar era estratégico. Pero igualmente, si la estoy reconstruyendo. Pero tan estratégico cuánta. Aparte, que es estratégico para que me la vengan a destruir. Claro. Bueno, pero por algo la asediaban. Era un lugar en donde tenían todo el acceso del Mediterráneo pero y estaban no ahí. No tenía mucho éxito, evidentemente. Y lo que pasa es que los intereses siempre son se comían sí. La del caballo. Sí, che, ¿no viste Troya 1? No te diste cuenta. Boludo, que no ¿lo viste libro? Brad Pitt, boludo? No, este, siempre lo mismo, te hacen la del caballo. Es un... Entraste como un caballo. Lo que pasa es que no había muchos libros en esa época, entonces no habían llegado a leer. El que tiene que hacer todo el historiador estaba, no, todavía estaba por la primera parte dibujando las paredes del caballo y bueno, nunca se enteraron. Igual hay una anécdota muy, muy buena que es Cassandra, digamos, anuncia que va a arder Troya. Digamos, sí. Y nadie le cree. La prima de. De Héctor. De Wayne. Claro. La prima de Héctor. No, la prima de Héctor. Que era virgen. Sí, en realidad. Era. El tema era así. Un amigo. Mira, era tan virgen que se le resistió a un dios. Digamos, a Cassandra nadie le cree porque Apolo se enamora de ella. Entonces le da el don de la adivinación. Y cuando la mina no se le entrega, le escupe en la boca para que nadie le crea. Entonces la mina adivina, pero nadie le cree nunca. La mina está gritando que va a arder Troya y nadie le da bolilla. Mira vos. No sabía. Sol acá estaría diciendo, ¿por qué? Pará, ¿y existía amigas? Sí. Porque ahí estamos hablando de amigos. ¿Y amigas? Así, mujeres había con mujeres. Doncellas. Había no. Mujer no, entre mujeres. La mujer... Es lo que le interesa, Fecu. Claro. Es la parte más divertida. Claro. La mujer era órgano reproductor. Digamos, la historia, lo que ha dibujado a partir de ese momento, volvemos a lo mismo que habíamos hablado anteriormente con Sol. No olvidemos que esto es una línea que viene de determinado lugar y que nos cuenta cierta historia para que nosotros la creamos. Como si nosotros vamos a creer lo que nos dicen, la mina, la mujer, era simplemente un recipiente reproductor. Pese a lo que le pese a mi hermana y a todas las feministas, siempre fue así. Pero, hay ojo, casos excepcionales, pero que tampoco... Claro, pero eso es la historia que nos cuentan. Por eso, que tampoco son documentados. Claro, tampoco... Nosotros tenemos la opción hoy día de descreer de esto y de tratar de armar, digamos, con otros datos que se han obviado, nuevas líneas históricas. qué sé yo, pasa con lo que con lo mismo que pasa con la Revolución de Mayo, digamos, que nos pintaban que los tipos estaban ahí paragüitas en la Plaza de Mayo dando escarapela, después nos dicen que estaban tiroteándose, después que ahora dicen que estaban después ahí que San haciendo Martín presión, cruzó los Andes en el Caballo Blanco. Caballo Blanco de San Martín, sí. Bueno, todas esas cosas. Y que no había paraguas porque eran caros. Lo que tenían paraguas eran muy caros, así que no nadie tenía paraguas. El pueblo quiere saber de qué se trata, Darius. No era el pueblo, entonces, si estaban todos con paraguas, evidentemente o no era el pueblo. O no había paraguas. O no había nadie. Claro, bueno, la otra es la del aceite también. Tirar aceite. Claro, que era muy caro el aceite. Es como ahora también. ¿Quién se va a calentar aceite con lo que sale una garrafa? El Pino dijo que era agua hirviendo, no aceite. Sí. Bueno, ahí no había garrafa, así que no tenían el problema ese. Tenían leña, patada. Pero salía caro el aceite. Sí, el aceite no alcanzaba para esas cosas. Pero la cuestión es esta. Digamos, igual con eso agua hirviendo me casi me sobra. Sí. Igual, pero hasta que hierve el agua. Y se pasaron como 10.000 soldados. 12 Troyas. Sí, se pasaron 12 Troyas. Dos invasiones inglesas y todavía está calentándose la olla. Aparte, no tenía muchos elementos para levantar la olla y llevar hasta la ventana y tirarse la. Así que bueno. Imagínate, agarrar la olla como para tirar bien el agua. Ustedes están pensando en una olla actual, digamos, que es livianita. No, yo me refiero a caldera. Aparte, si vos la imaginas. Claro, el caldero Daxter. Sí. Para tirarla con fuerza tenés que agarrar como un balde. Sí. Y entonces tenés que agarrarla de abajo. La olla. No, y te quemás. A lo mejor te agarraban vasito y tiraban vasito. Pero te quemás la mano. Pasó de agua hirviendo. Mirá cómo se va desarmando. Claro. A lo mejor era agua sucia. Agua hirviendo, vasito de agua tibia. A lo mejor era agua sucia, agua. Sí, agua vieja. Bolsita de caca. Bueno, había. No teníamos. A lo mal, entonces, a lo mejor era eso, ¿viste? Claro. Las aguas hervidas y. Bueno, imagínate los ingleses, todos gentlemen entrando y claro. Le tiran mierda, se ofendieron y se fueron. Hacemos, tomar el té. Hacemos un temita pedido por el público y seguimos después con más los caca, amigos. Con más caca de ingleses. Sí. No, era caca. Oh, con áspera. Áspera, yo volví. Áspera. tal? Soy el cabra de las manos de Filippi. Aguante, trata. Trata de conquistar el mundo y le doy un mensajito que dice: desde acá le hacemos el aguante, algo está con todo, si no estaríamos ahí. Feliz día para todos, Silvana. Silvana nos manda un saludo, que nos está escuchando, así que un saludo para ella. Saludos a Silvana. Feliz día. Feliz día. Saludos, amor. Vino corriendo a decir eso. Bueno, seguimos con el Día del Amigo acá. Entre amigos. Entre amigos. Así que... Así que el amor al... Hombre entre hombre había, hombre. Sí. No había amigas mujeres. Y las mujeres no eran amigas entre mujeres. No, porque no podían salir de la casa. Salvo de madre e hija. Se mandaba mensaje de texto, claro. Tía Paloma. Para si no podían salir de la casa. ¿Cómo con, digamos? Va, sí, la usaban de aparato. ¿Qué, venía? No. El chabón venía de la guerra, la agarraba de los pelos. Vení, pum pum, listo. Tomá, andá, lavá los platos y coso. Y claro, la mujer en esa época era fina, no, bonita, todo pelo, pero no había barba. Claro, bueno, imagínense que no. Los filósofos tenían barba. Aparte, vos no ves la fotos así, o las pinturas, mejor dicho, de esa época. Los únicos así, corte como re copado, eran los chabones, todo, claro. Musculoso. Las minas siempre eran gordas. Y las mujeres siempre eran gordas. A excepción de... Igual los pelos no son nada. No, las minas estaban, podían estar buenísimas porque había doncella que la partía y que por algo había gente que buscaba mujeres, digamos. Pero claro. Si no, doncella no, también tenía que estar, de una forma tenía que estar. Bueno, pero a ver, los tipos se depilaban. En la época más... No sé exactamente con qué. No, con un cuchillo, así. Con una piedra afilada, no sé con qué se habrán depilado, pero se depilaban. Con navaja. Pero entre ellos tenían más cuidado, con las chicas no. Claro. Ay, estaban todas cortadas. Claro. Martín parece una chica con barba. El tema igual no es pelito largo, rulos. Si no, imagínense, cada 28 días. Claro. Digamos, no había tampones, no había toallitas. No, claro. Ahí sí que una se complicación, sí. Aparte, bueno. Pero bueno, eran climas cálidos, tenían las fuentes ahí en el medio de la plaza, estaban limpitos. Los griegos son todos limpitos. Era como el río Ganges. Claro. ¿Viste que flotan los muertos? Claro, se bañaban todos juntos. Sí. No, pero había baños de hombres. En realidad, la idea que nos han contado, vuelvo a lo mismo, nos han contado esta línea histórica. Si no, mi comadre me va a apuñalar cuando salga de acá dentro de la pecera. Es una línea que se ha contado. Hay, digamos, muchas cosas que no se saben porque se han ocultado, porque no conviene para quien está manteniendo el poder, y muchas cosas que se han contado y no se le han dado demasiada manija. Digamos, se le da manija a lo que sirve, a lo que conviene. La cuestión es lo que nos ha llegado, lo que más nos ha llegado y con lo que más nos han roto la cabeza, es esta cuestión de que no, la mujer no tenía absolutamente ningún espacio. Si bien, bueno, me comentaba mi comadre, me comentaba que, por ejemplo, una de las cosas que se sabe por otro lado es que Platón jamás escribía, sino que era la madre la que escribía y que le pasaba todos los datos a Platón. Eso es lo que dice mi comadre, que le ha llegado por parte de un profesor. Pero bueno, es esto. Lo escucho, ¿no? A eso. Claro. Hay que comprobar la relación maestro... Maestro-discípulo. Maestro-discípulo para ver a qué altura te convence de que Platón le escribió a la madre. Entonces, el tema es este. Aristóteles, entonces, en lugar de ser comido por Platón, era comido por la madre de Platón. Claro, claro. Y si la madre de Platón era la que le tiraba las ideas a Platón, ahí hay incesto. Sí. No queda otra. Insecto. Hablando así, madre, hijo, ¿existe la amistad? ¿Vos creés que existe la amistad entre un hombre y la mujer? Yo creo que sí, ¿cómo no va a existir? Yo tengo un montón de amigas. Yo también tengo un montón de amigas, pero es como que está, viste, volando en el aire eso, que no existe la amistad entre el hombre y la mujer. ¿Puedes decir algo respecto a eso? Lo conozco a Federico hace 6 años. A Fecu. A Fecu. Ah, gracias. Desde que somos amigos hace 6 años. y él pensó que yo le iba a caer, por eso se hizo no. Conmigo, y nunca pasó. Ah. Tipo, le tocó a este, ahora me toca a mí. Y no, se quedó con la amistad. Está esperando. Pero, me quedé con la mitad. Pero pará, la, esa, la mitad no, no existe porque él quería que le caiga. Claro, es verdad. No, él existe está... la mitad entre el hombre y la mujer cuando uno no gusta del otro. Claro, si fuera así nunca no existe. Bueno, pero... yo, pará, yo a ver, lo que tenés bueno. Adentro, lo que vos pensás, no lo sabe el otro. Por ahí te gusta y nunca claro, se lo dijiste. Claro, claro. Pero, o sea, vos tenés amigas mujeres porque no te gustan, sí. Pero seguro que ellas gustan de vos. No. Al revés, sí. Al revés. Sí. Al revés. No, yo no creo. Yo no creo, no. ¿Cuántas amigas te gustaron? ¿Cuántas amigas me gustaron? En realidad yo he tenido... pocas amigas. No, paso. Un montón de amigas que fueron primero novias y después fueron amigas. Esas me gustaron. Las que fueron mis novias. No, y las que no, no me gustaron. Pero ellas gustaban de vos, ¿sabes? Yo tengo amigas. Yo tenía amigas que le quería caer. Queriendo... Yo pero sé que mis soy, amigas. Yo sé que soy muy lindo. Que no ¿vos querés decir que no, todas las minas no, que son mis amigas me quieren caer? A las que yo, o sea, las que a mí no, no me gustan me quieren caer a mí. El cerebro siempre, conquista. Siempre está flotando esa idea en el aire. El cerebro conquista. Es la relación maestro. Generalmente hay una parte que tiene una intención oculta. Claro. ¿No? Por eso siempre está esa idea flotando. Pero sí existe la amistad. Fecu siempre estuvo en punto de vista. Pará, que esto está buenísimo. Pará, déjame un segundito. Uno, si se pone en lógico, empieza a seguir el razonamiento, significa que si yo tengo una amiga y a mí no me gusta, puedo estar seguro de que mi amiga. Claro, quiere dar. Exactamente. Si vos le das un beso. Si Platón es hombre. Si Platón es hombre. O si no te sentás y le decís. Es la ecuación más no fácil. Gusto, vos, y los hombres vino, son mortales, Platón es mortal. Claro. Y pero entonces. Si es muy fea, puede ser. ¿Por qué? ¿Las chicas feas no les gustan los chicos? Sí, las feas ganamos más porque le ponemos más onda. Mirá cómo se tiró en el ganamos. Sí. Qué bárbaro. O sea, ¿qué más te aburre? ¿Qué queda para la Nahuel? Solo se calla la boca porque sabe que abre los ojos y lo cierra y ya está, se gana un pibe. Pero no, a mí no, fea, a mí no me levanta día, ni un sí, poco. No. Para una piba fea le tiene que poner más onda y no, ya no, no, a mí no, no me bueno, levanta ni un poco una mina con la que no pueda hablar. Bueno, a vos, pero... Pero bueno. La mina que es linda va a un boliche. A vos no te vas a encontrar un boliche, ¿sí? No. Sí, bueno. Exactamente. No si me es, dejan pasar si nunca. Si en ese momento no es para hablar, ya está. Intenté ya. Ir a ver chicas sí. Lindas, pero ahora, no sí. Ah, de ahí viene la cosa. Ahora entendí. Vamos, no. Vamos a o sea, la ecuación más simple es que sí es verdad que las que se consideran feas laburan más y son más dedicadas. Que las que son lindas. Son gauchitas, querrás decir. Eso son más claro. Dedicadas. ¿Qué es ser más dedicada? Pregunta Mariano. La famosa frase, son gauchitas. Todos ahí atrás van a decir, son gauchitas. Sí, son sí. Gauchitas. Ahí mi comadre afirma que sí, dice sí. Mira, sí. Mira, tu comadre te apunta, dice, te voy a matar. Sí, sí. Te voy a matar. ¿A dónde me trajiste? Dijo. No, bueno, vino pero es así, es que se considera, es el concepto que uno tiene cada uno. Porque si yo me considero lindo para el resto de las personas, tengo una actitud diferente del que se considera feo, más allá de que yo sea feo mirándome al espejo, pero cada uno está en la actitud de cómo se lo toma. No, a mí me parece que tiene que ver con pero, cómo considerás a la otra persona. Es o sea, según la cantidad de veces que rebotás. No. Es según la cantidad. Claro. Como dijo Aristóteles, lo importante es la actitud. Dijo claro, bueno, tenés en cuenta que siempre las gorditas, las chicas de ahí, esta peso, es la rama de ¿no? Son las más simpáticas del grupo. ¿Te das cuenta? Son las que más se copan, te hablan, se ríen. Porque le tienen que poner onda. Si vos te pones a... El grupo de mujeres, la verdad es la más simpática. Las chicas, si vos te pones a pensar, a analizar grupos de chicas, todas las que son lindas están rodeadas de feas, porque le gusta que todo el tiempo le digan, sí, vos sos linda, verdad, vos sos... Verdad, ah, verdad. Yo tengo otra teoría, para sí. Contradecir un poco lo que dice acá el compañero de mesa. Él dice que las gorditas son más simpáticas. Yo creo que en realidad vos... Te fijas en la simpatía de la gordita porque no te la querés voltear. O sea, estás mirando no. En la otra, le mirás las tetas, le mirás el culo, la mirás y decís, bueno, a ver cómo la como. En cambio, a la gordita, charlas. ¿Por qué? Porque no te gusta a vos, por eso la considerás simpática. No, no es así. No, se trata la visión de Achu. Si no me da bola esta, le caigo a la gordita. No, pero vos no siempre ves el tipo de grupo de mujeres. Para, siempre está la gordita que la gordita. Vas a la ¿viste? Cuando, no. ¿Viste? Cuando hay un grupo de 5 mil, somos 5 mil. Bueno, yo elijo la gordita. Este es a vos. Sí. Este es a vos. Este es a vos. Este es a vos. Este es a vos. Este es a vos. Este es a vos. Este es a vos. ¿Cómo se llama? Leyenda de que se levanta gorda. Ah, ¿sí? Ah, mira. El mito. Vas a morir asfixiado. El viejo y querido radiador. Claro. No, radiador claro. No, siempre sobrepeso, ¿eh? Ah, siempre sobrepeso. Muy linda la chica. Alguna no tanto. Pero las flacas no le gustaban, ¿eh? Las gorditas tienen caras, todas tienen caras hermosas. digamos, son lindas. No sé si todas. Para, vamos a generalizar, generalicemos un poquito. Dale, Angie, vos entras en ese grupo, ¿qué? Tranquilo. Pero si Angie es simpática, si no, no estaría acá. Están haciendo gestos de que va a cobrar a la salida el amigo acá. Yo le hago un ejemplo. Yo tenía una amiga... digamos, éramos re amigos, pero yo suponía, iba a la casa y suponía, le entraba y la piba estaba durmiendo. Y me dice, anda a buscar a la pieza. Y le iba a buscar la pieza y mira, estaba durmiendo ahí, con una remera que se le marcaba todo. Pues sí, es mi amiga, pero... ¿Se la entregaba a Mandeja? ¿Qué querés que haga? ¿Y qué hacía? ¿Por qué tanta maldad? No podía hacer nada, decía, hola, tenés que despertar. Bueno, era tu amiga. Por eso era tu amiga. Hacemos un lugarcito para encontrar lo tuyo un ratito. ¿Quién era esa amiga? Iba directo al baño, fue Cudalí que quedaba al baño. Y después la despertaba. Ah, no, decime que no la conocemos. Si decís que no la conocemos, es porque la conocemos. No, cuando no la conocemos. Ah, entonces que la conocemos. No, de acá creo que la debe conocer. Mientras Fecu va saliendo del incendio de a poquito, vamos a ir a la tanda de las 11 de la noche y ya volvemos con más Tratar de Conquistar al Mundo. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Elecciones 2011. Espacio de propaganda electoral. Mejor para vos, mejor para Moreno. Jorge Mendieta será nuestro intendente. Para un Moreno mejor, con más seguridad en nuestras calles. Para que la salud pública sea la mejor. Que la educación sea parte de nuestro proyecto. Ya sabés, mejor para vos, mejor para Moreno. Mejor para vos y mejor para la gente. Jorge Mendieta será nuestro intendente. Por un país mejor, por un país que crece. Votemos todo, Cristina Presidente. Sabemos y podemos, porque Moreno es peronista, Damián intendente, Dualde presidente. Votá al verdadero peronista. Lo pide la gente, Damián intendente. Lo pide la gente, Dualde presidente. Solo con ideas, respuesta y trabajo, haremos con vos la ciudad que soñamos. Años de gestión, transparencia y participación ciudadana. Hermes Wiener, presidente. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? En la provincia, Margarita Stolbizer, gobernadora. Ricardo Vago, diputado provincial. Compromiso y honestidad legislativa. Por las esquinas del barrio, por calles. El Moreno. Carlos López, intendente. Gladys Villalba, primer concejal. Si somos obreros, curas o médicos. Frente Amplio Progresista. La.

Abuelo, la oreja está más para acá. No, pero para que sí escucha acá afuera. No, aparte no sabe nada. ¿Estamos al aire? Sí, sí, bueno, volvimos, sí. Se siguen sumando gente al estudio. Hay un rumor, así, viste, cuando hay mucha gente hablando y se suma el rumor así de fondo. Así es. Seguimos repitiendo lo. Quedó. Hagamos un hola, así que todos escuchan. Bueno, dale, que todos den un saludo. Dale, hay un rumor en el fondo, ¿no? A ver. Eso no es un rumor. Un murmullo. Yo pensé que iba a ser un rumor algo como de fécula gordas o algo así. Fécula gorda. Quedó enganchada en el tema. ¿Sabés que sí quedó ahí, viste? Como que loco, más linda. Esa bronca. Loco, mi visión de belleza no es el mismo que de usted. Son las pizzas. ¡Bravo con las pizzas! ¡Ay, el jamón es mía! El delivery va a venir a saludar ahora. Se fue el delivery corriendo. El tema es que... ¿Todo eso lo vamos a comer nosotros? Sí, claro. Vos tenés que comer algo más también. El día del amigo, Fegún. Claro. Bien. ¡Bien! ¡Llegaron las pizzas! Basta de hablar de sexismo ni de machismo. Sí, sí. ¡Hola! Hola, Sol. Bienvenida a tratar de conquistar el mundo. Una buenas nueva noche a todas las compañeras que siempre me escuchan. Las amigas. Che, y a los compañeros que te escuchan, ¿no? Quitado, caminando bueno, cuadra, boludo, me recansé. Ahí no está discriminando por ser hombres, Vale, llegué con la pizza, guacho. ¡Pesa! ¿Alcanzaste a escuchar algo, Sol, de lo que estábamos hablando? ¡Sí, sí! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Cómase toda la pizza que le... ¿Cómo que yo hablo? Evidentemente no, porque nos sigue saludando, sigue sonriendo, no escuchó nada. No. Bueno, sí, no, ¿de qué estaban hablando? De la relación de amistad en la antigua Grecia y de... Que no existe entre la hombre y la mujer. Claro, que no existe que la mujer no porque existía, el hombre siempre nos quiere, bueno, eso. Claro, es que siempre fue así. No, siempre fue porque así. En la antigua Grecia para el micrófono, los hombres no se querían voltear a las mujeres, se querían voltear entre amigos. Claro, el tema, el amor era entre amigos y el sexo era con las mujeres, pero solamente para procrear. Buenas noches, Mariam. Te traje el micrófono. Sí. Ahí está, Mariam ahora va a conectar un micrófono Mariam para poder tirar sus comentarios. Sí, tendría que por lo menos dar un saludo de amigo, de amistad. Martín, ¿eh? ¿Quiere hablar a alguien o que todos quieren seguir comiendo? Acá bueno, habla el que no tiene nada en la boca. Si nadie va a decir nada, voy a tirar algunas fechas que son para el jueves y viernes, ¿sí? Tenemos con Agite Oeste. Agite Oeste. Jueves 21 de julio, de 12 a 15 horas gratis, Murga, Metanera y Semifusa en El Salvador, Schumann y Lisandro de la Torre, mi barrio, al lado de la Escuela 33. Viernes 22 de julio, 20 horas, Tan Biónica, Auditorio Oeste, Avenida Rivadavia, 17230 Aedo. Y pará, ¿y lo de la Murga en el contexto de qué? En contexto de nada, no sé. Sin motivo aparente. Un encuentro de... Bomba al plato. Bomba al plato. Es una nueva receta de cocina. Che, escuchen, hoy estuve escuchando el programa de la otra vez, no me acuerdo cuál, y nos reíamos un montón. Y por ahí queda mucho vacío, así como... Como ese. Claro. De la puerta y todo eso. Sigamos. 21 horas, viernes, Mamá Chabela y Pura Vida en Bar La Frontera, Avenida Rivadavia, 13354 Ramos, entrada 15 pesos. El viernes también, 22 horas, Curiosa Alegría, junto a sus estimados en La Morena Bar, Al Corto y Bouchard. Agite Oeste. 22 horas, Vascular, Cataclismo y Raza Venganza en Encuentro Bar Rock. Gaona, 6912, Fleming y Colectora, Casi Puente Santa Rosa y Tosengo. Agite Oeste. Seguimos con el viernes, 22:30 horas, Container Místico y Somos una Triste Banda de Rock en Sargento Peppers. Pobre, Santa Rosa, 1335 Castelar, entrada 5 pesos. A las 23 horas, de Emulsión, en Va de Nuevo, Avenida Perón, 1372 Morón. A ese nunca lo invitan a un cumpleaños porque son re tristes. Agite Oeste. ¿A quién? Se van a animar la fiesta. ¿A quién? Agite Oeste. A las 23 horas, Errante Suburbano, La Trova de Menocho, en la cuadra con Q, Avenida Gaona, 2195 Ramos. Y nos quedan un par más para el sábado, que bueno, decimos sábado y domingo. Sol, ¿qué pasó que llegaste tarde? Bueno, les voy a contar mi eso. ¿Alguna? Historia, me pasó una con Roquefort, por favor. Fue así. El lunes me llega un mensaje de una amiga. Esa mía. De mi amiga. Mi amiga de la infancia, que es Fernanda, alias sí, Minina. Mismo. Una amiga. De esas amigas que... Minina. Minina, la mini, la hermana de la Bebuchi. Hermana de la Bebuchi, de la Bebu. Mimina, no sé Minina, cómo, la hermana del Mario. ¿Qué es la amistad entre la mujer y la mujer? Sí. Y no hay mucha competencia. Más que el hombre, no. Menos. Decime, ¿amistad o competencia? Si existe la competencia entre amigas. Gracias, gracias, sí. Es lo único que te diste cuenta. Bueno, porque me invitaron de regalo de cumpleaños de día de la amiga a comer en un lugar recheto. Entonces tenía que ir recheta vestida. Con razón no están en el equipo de fútbol. No, porque no vino el olor a chivo. Claro, hoy me viste, como dice María, me visto de señora, como dijo mi mamá. Está muy tío, muy de señora. Bueno, gracias, le dije yo. Y bueno, gracias. Ya tengo 29. Gracias, o no, bueno. Es mamá, Sofía, es mamá. Es nuestra mamá. Fue un halago. Porque mamá se viste de señora, bueno, a veces. Se viste nunca se viste de señora. No se viste. Es verdad. No la conozcan porque no se viste nunca. Bueno, acá hay una persona que la conoce, que fue compañera. Sí, Sofía. En las 70. Sí. Natalia. ¿Viste que va vestida a la escuela o no? Va vestida. Dice que sí. Dice que va. Sí. Bueno, no vaya nunca a tomar mate a la casa. No vaya nunca a tomar mate a la casa. Natalia que se indignó con mi comentario de que las amigas lindas se rodean de chicas feas. Para mí es así. No, se indignó con el comentario. ¿Con cuál? De que son gauchitas. Que son gauchitas. Con todo, ¿te das cuenta, Nati? ¿Cómo yo me voy gauchita, todos los miércoles? ¿Cómo me voy indignada de este programa, Natalia? ¿A vos te das cuenta, Natalia? Ella es una amiga feminista. Pero ¿sabés cuál es el tema? No, yo no digo. Pero bueno, pero es un concepto que se tiene. Por ahí la flaca también. Pero el concepto que armaste vos, de tu lado machista, boludo. Vos vas a algún lado y... Sí. Socialmente machista. Puede ser machista todo, pero es como un porcentaje bastante elevado. Es como un mito urbano. Es un mito urbano eso. El mito lo armaste vos, no, güey. No, es el mito urbano. Un mito urbano es algo que se dice... ¿Pero cuál es el mito urbano que vos decís? Que las gorditas son gauchitas. Son gauchitas. Claro, le está diciendo una gauchita. Yo estoy diciendo una gordita. Mirá que me saco todo. Te hago acá el ring race, guacho, ¿eh? Sí. Bueno, pero ella defendiendo a que las flacas también pueden ser gauchitas, pero no le dije en ese sentido que solamente las gorditas. Mirá, las gorditas. No, las flacas gauchitas son las gordas recuperadas. Pará. Sí. Qué machista que sos, hermana, no sos machista, boludo, es verdad. Son las gordas recuperadas. Yo no soy ninguna gauchita, Yo no soy ninguna gauchita. Yo no soy ninguna gauchita, Mientras vemos, vos sos la gordita fallada. Vos sos un pelotudo. Mal ahí, Federico, mal ahí. Mal ahí, guacho. Mientras vemos cómo la cara de Natalia se transforma. ¿Quieren que les cuente cómo me quiso chamullar el otro día? ¿Que me dijo encima que no lo cuente? ¿Qué? ¿Vos me chamullaste a mí? ¡Vos me querías chamullar! ¡Estás acá el super macho, boludo! ¡Te van a la! ¡Sos un gato! Claro, bueno. Esa conversación de borrachos. Mira, ¿viste? Yo no soy una gata. Ya se lo doy, sí, se quieren casar. Un pantalón. Ya ponían la lista de regalos en Garbarino. ¿Qué se hacen? Ah, cierto. ¿Cuándo fue? El domingo, ¿no? El domingo me propuso casamiento. Vos me propusiste casamiento a mí. ¿Cuándo? Mentiroso, vos me propusiste casamiento a mí. Bueno, la verdad que es una discusión de pareja todo el tiempo. Cuando discuten ellos es una discusión de pareja. Pero real, la verdad que... Bueno, cuando discute mi hermana mucho. Con cualquiera... Con razón nunca consigo novio, porque todos piensan que salgo con el FECU. Claro. Y si sale con FECU, ni ahí. No, sí. ni da. ¿Sabés cuál es el tema? Que vos vivís casi... O sea, a donde te ven con el FECU. O sea que... Sí, boludo, no salgamos más juntos. Me re quemás, boludo. Así nunca me voy a levantar a nadie. Si fueras un poco más gauchito... Claro. Hey, preguntá por ahí si no soy gauchito. Fecu era gordito, así que chicos. Claro, Fecu era gordito. Gordito recuperado, es un gauchito recuperado. Es un gordito recuperado. Un gordito recuperado. Los gorditos son gauchitos, entonces sí. También. Claro, se da la misma lógica. No sé. Yo nunca fui gordito. Y bueno, entonces no habla bien de vos. No, che, le mandaron un saludo a Mati que está enfermo, que no puedo venir hoy. Uy, no. Oh, loco, salúdelo a Mati. Mati se debe estar cagando de risa. ¿Te das cuenta, Mati? No tengo que venir yo a las casi 12 menos cuarto de la noche para decirte feliz día. ¿De qué? Del amigo. Yo no le digo porque es mi hermano. Feliz día, Mati. Ahí está el concepto errado. Viste, muchos se saludan, a veces se saludan así, con... A veces por compromiso lo hacen, ¿viste? Yo con mi hermano me saludo cada vez cuando me lo cruzo. Cuando hay mucha gente, digo, siempre, hola. ¿Qué hace FQ? FQ. ¿Loco? ¿Todo bien? Yo a mi hermano Matías realmente le demuestro mucho el cariño, lo abrazo, le doy besos. ¿Como en la antigua Grecia? Te bañas juntos. Claro. Como en la antigua Grecia, sí. Para mí es un maestro él. Sí. Y es un alumno. Y es un alumno también. Sí, es mayor. Y encima, ¿sabes que ese programa hablamos de la palabra puto? No sé si te acordás. Sí. De niño, puto y todo eso. Entonces, Mati es un putín. Él sabe por qué se lo decimos. Sí, porque se lo van a decir. Sí. Porque no hay que aclarar nada. Está podando árboles. Claro. Claro, sí. Qué bueno que estuvo ese programa. Se gana la vida, chicos. Se gana la vida. Sí. Bueno, sí, ponele. Bueno, vamos a ir a un tema. ¿Eh? ¿Qué les parece? Vamos con el primero que tenés ahí en la lista, Marian. Ya volvemos con más Tratar de Conquistar el Mundo. Acercándonos del hueso a la caldera, Che, si tenés una banda y querés salir en el programa, comunicate a el-fecu@hotmail.com. Soledad y tanto desierto hicieron del muerto polvo, joyas, cuento, magia negra. Cuando te acercas, te siento en el viento. Viernes en caseros, los tambores ladran, perros, dueños de la oscuridad, de eterno silencio, guardan los secretos. Las noches con maldad no vamos a ningún lugar que tenga buen puerto, condición humana, polvo, joyas, cuento, magia. Se me desaparece, grito león, ya la sierra se fue, el cielo escuchó y apagó toda esa sed. Que bueno, seguimos comiendo algunas porciones. Yo tengo unas ganas de hablar un montón de esta hora que no estuve. No hay tiempo, por eso. ¿Cómo no hay tiempo? No sé. ¿De qué quieres hablar? ¿Cuánto te pago? ¿Cuánto te pago? Yo sigo acá con mi tecito de todos los miércoles. El tecito de María Sol, famoso tecito. En una taza. Ah, no, dice té. No, dice chocolate. No, dice café. Café, té también. Café. Qué loco, viste, a veces Tomás tiene una casa de café y café en una taza de té. Che, para que. ¿Llegaron mensajitos? ¿Los mensajes de acá? No, ¿llegaron mensajitos? ¿Llegaron mensajes? Hay mensajes sin leer. A ver, ¿qué? No sé si son para acá. Mientras que Sol revisa los mensajes, quiero mandar un saludo a programas, no, amigos, para que están al mundo. Y bueno, le mando un saludo a la gente de Bar Blues, la Neurona, que estuvo un ratito escuchándolo hoy, que llegué temprano. Te mando un saludo a ellos, bueno, y a otros programas también acá a tratar de la tarde con este mundo de FM Moreno. Sí, la 90.1 FM Agua Fuerte, Moreno. Que le mando un saludo, que estuve el sábado pasado, estuve un ratito en Agua Fuerte. También le mando un saludo. ¿Qué onda? Bueno, en Agua Fuerte. Fui a saludar, me llamaron. ¿Por qué no me dijiste yo te acompañaba? Pero me llamaron, Feco, ¿querés venir un ratito? Sí, voy. ¿Y por qué no me dijiste que te acompañaba? Y bueno. Pestañas. ¿Eh? ¿Y quién estaba? No, mentira. Y después se pregunta por qué. Bueno, ¿a qué número pueden mandar mensajes si quieren hacerlo para saludarme por el Día del Amigo? Mi marido, yo te tengo acompañado a todas partes. 1559, no te pongas el WhatsApp. No sé cuánto le tengo que responder, dale. 1559-63-81-57. 1559-63-81-57. También es el 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Te cedo el honor, María Sol. O pueden llamar para salir en vivo, dejar algún mensaje al 0237-466-6559, 0237-466-6559. O al Facebook, nos pueden dejar su mensajito por el Día del Amigo en Tratar de Conquistar al Mundo. Pones Tratar de todo junto, ya sabemos que si querés buscar algo de la trata de mujeres, también aparece Tratar de Conquistar al Mundo. Bien, yo iba a contar un poco un encuentro que se va a hacer en Bogotá y en el Caribe. Pero bueno, lo cuento el miércoles que viene. Dale, que estamos que más es como más libres. ¿Hay pasaje para ir hasta allá? Yo voy a ver qué onda, si me pago el pasaje para mí y para mi hijo Camilo. ¿Dónde está Camilo ahora? Está con mi mamá, con su abuela. Un encuentro feminista, que es el doceavo año, sería doceavo. Doceavo año que se hace en el Caribe y en América. Decimosegundo encuentro feminista. Gregoriano, te hubiese sabido decirlo. ¿Cómo? Gregorián. Si hubiese tenido un amigo gregoriano, así de Grecia, te hubiese enseñado que es doceavo. Griego. Un amigo griego. Ah. Porque los amigos eran intelectuales. Claro, sí. Este. Claro, sí. Sí, sí. Esa por la lado de. Claro, sí. Sasa, sasa. C-E-C-E. C-E. C-C. C-C. No, es. C-C. Sí. Claro. Como vos quieras. Sí. Bueno, recién me estaba acordando, había. Ahí está. Le quería mandar un mensaje a Sonia, que estuvo mandando mensajes hoy temprano y que dijo que iba a estar escuchando con sus amigas. Así que saludos para ella, Sonia, para todas sus amigas. Y ahora vamos a estar leyendo más mensajitos que estuvieron llegando. Léelos antes. Léelos. Bueno, dale. Saludos para mis amigos. Ana de Moreno. Che, feliz día. Saludos a todos. Marce. Amigazos, son los capos de los miércoles. Ale. Saludos a mis amigos de Moreno. Los capos de los miércoles. Somos los capos de los miércoles. Joya. Saludos a mis amigos capa, de Moreno. Vamos a agregar a todos. Ustedes son los más capitos. Estos son los más capitos. Me sacaste la palabra de la boca porque estaba tomando mi tecito, Fede. Los más capitos son estos. Quedó el mensaje de Sonia y Colón. El último. Saludos. Si estás celosa. Pero déjalo leer el mensaje. ¿De quién estoy celosa, boludo? No, Fecu, ¿de quién estoy celosa? No te voy a decir nada porque te vas a enojar y me vas a bardear. Pasemos a otro, dale, pasemos sí, a otro mensaje. Sí, porque no quiero estar. No quiero hablarte por 15 días más. El último mensaje antes de la tanda. Déjenme leer el último, por favor. Me pongo mal. Saludos a mis amigos de Moreno y La Reja y a toda la banda del Oeste, Sonia. Esta es otra Sonia que no es la misma que le mandé saludos recién. Otra Sonia. Mientras Paraguay sigue empatando con Venezuela 0-0. Nos vamos. 35 minutos del segundo tiempo. Uy, ¿a quién vamos a la tanda con el tema de mal momento? ¿O a Venezuela? Le van a pegar a Uruguay, ¿sí? Sí, lo elijo a Paraguay. Si le va a ganar, lo elijo a Venezuela. ¿Cómo? Si le van a pegar solamente le van a pegar, van a jugar, pero a pegar nada más, lo elijo a Paraguay, que le pegue a Uruguay. Pero si le va a ganar, lo elijo a Venezuela. Yo voy a ratificar lo que hablaba con Darío antes de que empiece el programa, que yo quiero ver qué hacen las paraguayas esas que salen en la televisión si sale campeón Paraguay. Sí. Como ya mostraron todo lo que tenían para mostrar. ¿Qué van a hacer si sale campeón Paraguay? Para mí se van a dejar los flecos largos y... Una rasta, algo así. Tiene que ser algo así. Y lo van a mostrar. Entonces ya no va a ganar, porque ya está todo mostrado. Ya no, no, no porque dejaron. Es verdad. Tendrían que haber guardado algo. Sí, ahora se les cayó la cábala. Gana Venezuela. Bueno, no vamos a la tanda entonces. Sí. Vamos con el tema de mal momento, después a la tanda. El tema de mal momento y ya volvemos con más tratar de conquistar el mundo. Solamente quiero lo mejor. Vos no sabes amar el error. Y eso no.

Claro. Pero sigue, digamos, no ex. Claro. No sos ex. Obvio, obvio, obvio, obvio. Ellos eran ex. Sí, ellos eran ex. En realidad me quedó la costumbre del ex cuando estuvimos el verano conduciendo el patio, conduciendo otros programas. Ah, mira. Y en ese momento ya quedó en suspenso trámite T para 3 y por eso quedó el ex ahí. Pero no, el espíritu de T para 3 sigue y algún día va a volver al aire. Joya. Esperemos bueno. que pronto. Me prendo, cuando quieras yo 3 para 4. Dale. Un día de semana. Un día de semana, Moreno. Ah, porque él va a ser nuestro operador. El problema es que T para 3 no puede volver porque los operadores no tienen ganas de trabajar el domingo. Ese es el problema. ¿Cómo no tienen ganas? Hay que ver cuánto le están pagando a los compañeros trabajadores. Compañero. Compañero. En esa discusión yo no entro. Yo sí entro porque yo soy una trabajadora, escúchame. Me pongo en lugar de los trabajadores. Che, pero no se pueden dejar mulear un poco por el arte. Por el arte. Por el arte. Es que tiene que haber amor al arte también del otro lado. Está mirando para el otro lado, decimos Mariano. Pero escucha también. Mariano tiene una conversación en otro mundo, en otro lugar. Es como cuando tienen los monitores. Me acabas de pegar con el micrófono. ¿Por qué no se te escucha? Sí. Ahí está. Es como mientras que Mariano es palo como para... en el mensaje que nosotros hablando todo esto está tararararara. ¿Qué pasa cuando se aburre la película empieza y se inventa otra? Otra, ¿verdad? Claro, una. Yo no sabía que el de asuntos internos quería ser el asesino. No, bueno. Sí, dale, dejá hacer eso. Ella dice que. Escuchen, escuchen. Yo me quedé esperando el centro para cabecear. Claro, o hablamos todos o no habla nadie, ¿viste? Hablamos todos a la. Claro, con un gesto para hablar. Vos empezás con un gesto para hablar y no decís nada. Pero entonces, mi gesto era para que hablara él. No, entonces sí, habla vos. Hablará Fabián. Bueno, claro. Composición, tema: La Vaca. La Vaca. ¿La Vaca Cubana? La Vaca Cubana, y ya pasó hace poquito. ¿Cuánto falta para la próxima? Y un mes, más o menos. Y bueno. Un mes y medio. Iremos la próxima. Bueno, ¿fuiste? La última, sí. ¿Quién? Ah, el cumpleaños del Fe. ¿Cuándo fuiste? Boludo. Me olvidé. ¿Cuándo fue? ¿Para yo qué hice? No, sí, ah, pero bueno. No. Yo me quedé con Viole. ¿O esa era del centro? Ah, esa fue la acción. No, estaba con Camilo. Si yo ya te había dicho. Ya no se acuerda. No. Gracias, sabes, amigo. Esto es un amigo. Camilo está para todos los baches, ¿viste? Sí, ¿viste? Todo te llega. Pero algo lo tuve, güey. Pero Camilo es el comodín. Camilo tiene como 15 años. Mínimo. No, mínimo 18. Que todos los baches. Claro, ya que está. Sí. Porque es un fin de semana y un fin. Ya te dije, Fecu, un fin de semana nos vemos, el otro no, porque estoy con el nene. Después habíamos arreglado eso. Los miércoles nos vemos. El nene Carrizo. Está con el otro. No tengo otro. Con uno me basta. Por eso. Sigue siendo el otro. Ocupa el lugar del otro. Bueno, tema bueno. De la terapia. Hay que analizar. Hay que cursar filosofía y hablar de la otredad y esas cosas. ¿En y, qué año lo y veo? Salir. Y el segundo o tercer año vas a hablar bien. De la otredad y la mismidad. Entonces ya enseguida encontrás algo para tirar y decir, no, porque... Y saliste. Y no te das cuenta cómo, pero saliste. Bien, eso sería la otredad. Por ejemplo, el triángulo de infidelidad que hay entre el infiel, o sea, la mujer, el hombre y el tercero. Si uno pasa a ocupar el lugar del otro, el que es infiel busca otro para... No entiendo. Por ejemplo, tenés... Poné nombre. La mujer, claro. El sol. Sol, bueno, Fecu, sol. El hombre. Fecu, el marido. El marido, ¿no? De sol, ¿no? Sí. El marido y mujer. Sí. Hay un tercero, Achu. El Achu, sí. Achu es el tercero. ¿Qué pasa? Fecu se muere y Achu ocupa el lugar de Fecu. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué? La mujer está acostumbrada a tener otro... Un tercero. O sea, pero es psicológico. Entonces, aparece un tercero siempre en esa ecuación. ¿Viene un nuevo amante? Sí, no, claro, pero... Siempre... No, hay que ver, porque por ahí, si Fecu era el que bancaba todo y acá el amigo no tenía plata, entonces se busca un otro que banque todo. Ah, o sea, la persona... La mujer le deja todo. La persona y todo. Hay que ver si sos el jardinero o el platudo. El claro, amante. Claro. De todos modos, la gracia del amante es que sea siempre amante, ¿no? Por lo general, cuando la mujer se separa, o sea, de marido, el amante no pasa a ser marido, sigue siendo amante. Claro. Porque esa es la gracia. Pero sí, ahí sí. Es donde está el triángulo, lo que digo yo, que es una ¿Hay amistad entre amantes? Sí, más amistad que entre la pareja. Nunca fui amante. Bueno, sí, capaz que no me di cuenta. Dicen por allá, por allá dicen. Por allá dice, ¿te encontrás a alguien para tener sexo cuando terminás de tener sexo? Fecu, lo que están, de... lo que, chau, amiga. Fecu, escuchame, lo no. que están diciendo del otro lado, dejá de hundir gente. Dejá de hundir gente. Que la gente viva en paz. Ayer estaba viendo, un programa de el que esto que filma, ¿cómo se llama? El de América 2. Que, sí, cámara registrada. Sí, quería subir a un puterío, estaba re loco. Quería subir a un puterío y le decía, pará, loco, hay un montón de gente, me vas a arruinar. Déjame saber. No importaba quién las minas, no importaba las minas, importaba lo que iba a arruinar. Igual siempre entran ahí en esos lugares. No sé, como sí, cámara. Sí, siempre. Es más, la otra vez vi un programa hace unas 2-3 semanas y habían entrado y estaban hablando con el dueño. Y el dueño daba la cara y explicaba que para él eso estaba bueno para el programa que hicieron la otra vez sobre la trata y que hablaban del tema de la prostitución. Y bueno, este tipo hablaba y decía que él se sentía honrado del trabajo que hacía porque él le daba laburo a un montón de chicas que no conseguían trabajo. ¿Qué hijo de dice, puta? Yo las voy a buscar al Paraguay, dice, pero claro. Allá se cagan de hambre, acá no. Dice, acá las cagamos, claro, las cagamos nosotros directamente de hambre, las tenemos encerradas, las explotamos. Pero tiene un lugar donde dormir. Acá comen y duermen. Son unos hijos de puta. Ese es un problema filosófico, es como se lo está tratando, como una entidad que no tiene derecho. Tal cual. Como en Grecia, ahí en Roma. Claro, o como cuando llegaron los colonizadores a América. Digamos, no había problemas con agarrar a un indígena y cagarlo a patada, cortarlo en pedacitos, porque no eran humanos. Claro. Exactamente. Qué loco. No, pero ni siquiera hace falta irnos tan lejos. Mismo en la época de nuestros próceres, Belgrano, San Martín, la esclavitud era una cosa muy normal y la oligarquía para ellos era... muy normal tener un esclavo, natural, no era claro, visto mal. No, y, claro. y la utilización de las mujeres para placer. Está la historia de Urquiza, el general Urquiza, que iba hacia el sur violando indias y que volvía reponiéndole el apellido a todos los sus hijos, bastardos. Reconociendo. Sí, sí. Bueno, entre comillas. Sí. Y bueno, yo tengo una tía que es Urquiza, que viene de esa línea. Mirá vos, la tía Urquiza. Sí, sí, la vieja tía Urquiza. ¿Las tías copadas? Ese, sí, sí, sí. Ahora sí, ahora no. ¿Por qué llama la línea Urquiza? Claro, sí, pues, sí, porque te dan, ahí te dan, vas para el sur y te dan. Claro, deja la mayoría de los hijos ahí. Cuando volvés te reconocen, los que hayas tenido en el camino te los reconocen a la salida de la estación. Claro. Pero... igual en la Sarmiento, no creas que pasa otra cosa. La misma línea. No, sí, nada, la Sarmiento no te educan, ¿eh? O si te educan, no sé, según donde vaya, capaz que en el furgón algo aprendés. Bueno, chicos, vamos a ir a un temita que quiero que lo presente acá mi amigo Nahuel. A ver. Bueno, este tema va dedicado para todos mis amigos. Y a vagos de ayer. Así que dale, Mariano. Yeah. tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente. Bueno, seguimos en la última parte. Che, pero después, de en serio, ¿vamos a ir a algún lugar a seguir festejando el Día del Amigo de la Amiga? María Sol, hay que trabajar. Nena, anda a dormir. ¿Vos trabajás? ¿Qué te pensás, que tenemos 14 años? Le vamos a mandar saludos a Gabriela y a Violeta. Vamos al Nine, si querés. Sí, un saludo para Gabriela y a Violeta. A los Robles, vamos a los Robles. Qué raro que está. A esta hora, ¿sabes lo que es? Sí. Imaginás, están todos así... mirándose. Anda así, un día a la noche, anda a los Robles así, escabiate un poco y ponete a caminar. No, que se te puede morir uno en el camino. ¿Sí? Y si fumás un porro también. También. ¿Qué ibas a decir? Qué raro que es. Si todos tomamos igual. No, con la frío. ¿Cómo flasheás? Sí. ¿Te la contaron esa? Te vas. Bueno, chao, Nati. Chao, te vas temprano como te fuiste en mi cumpleaños. Gracias, amiga. No salió, la única persona que todavía no salió al aire. No me voy a olvidar nunca que de todo este miércoles. Bueno, ¿cuántas cosas pasaron este miércoles, chicos? No me olvido nunca. Voy a decir las últimas fechas del bloque, por favor, compañero. Dale. Ajito. Bueno, sábado 23 de julio, 17 horas, gratis, Agua Fiesta Rock, en Don Natale, Intendente Acef, 152 Moreno. A las 20 horas, tributo a B8, Auditorio Este, Avenida Rivadavia, 17-230 Aedo. ¿Esas fechas de Agua Fuerte? Sí. No, Agua Fiestas. ¿Pero es de Agua Fuerte? No. Yo quiero saber dónde es la calle Intendente Acef. Marcos Paz. El barrio de Acef. Se lo compró Acef. Marcos Paz. ¿Dónde estaba el Creo que es donde ese, ¿cómo es la canchita de fútbol? ¿O dónde era Murciélago? El registro civil. ¿Dónde era Murciélago? No era que Murciélago. Claro. ¿Es Murciélago? Jódeme. Murciélago. Bueno, estábamos con el tributo de B8, Auditorio Este, Avenida Rivadavia, 17-230 Aedo. A las 21 horas, la cultural fiesta Rap Reggae Danzal en la Junta Bar Rivadavia, 17-470 Morón. A las 21 horas, Cream Rock en Manabar Mitre, 791 Morón, entrada a 15 pesos. Ayer, con actitud este. A las 22 horas, Opencos y Mancomundo en Malawi, Ardoñi, 274 Ramos. A las 23 horas, esta de Fecu me dice que era el viernes, pero yo acá tengo agendado el sábado. A ver, para lo voy a buscar. Este. Por ahora, el sábado a las 23 horas, Cumbia Queers y Miss Bolivia. Muy buena fecha. Cumbia Queers y Miss Bolivia. Una re banda de mujeres. Viernes, ve, mira acá en internet. Bueno, entonces viernes a las 23 horas, Cumbia Queers y Miss Bolivia en Santana Bar, Presidente Perón. No, termina el sábado. Por eso, es la confusión. Todo, por eso. Tengo dos entradas gratis para ir a ver Cumbia Queers, me manda un mensajito y vamos. Dale. ¿Qué es? Claro, reparte una. Él va con... Bueno, volvemos con el edificio. A las 02 horas. Y él te acompaña. Manden mensaje que ponga nombre y sexo y después ya un sorteo. ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Y te mando mensaje. Te voy a dar mucho sexo. No. Para ir a ver Cumbia Queers. Bueno, a las 02 horas tenemos. También, manden el peso. Qué malo que sea. Manden el peso. A ver, pará, porque esto acá vos me tenés que dar una explicación. A las 02 horas tenemos Quién Rock en Laberinto Sala. Ya sabe dónde está, en Morón. ¿Dónde está Laberinto Sala? Es como que está escondido porque es como una casona vieja. Tiene que agarrar Rivadavia y llega en la esquina de... Una vez que pasa Garbarino, ¿qué pasa? Está la esquina de Garbarino y Seiya, que ahora no es más Seiya, no se tiene otro nombre. G-I-A. Vas por Rivadavia, para el lado de Moreno, sí. Una cuadra y casi... Y 20 metros. ¿Es una pared toda blanca o vos tocas timbre en una puerta así? ¿Y es un laberinto? No, es un pasillo largo. ¿No es un poderío eso? No hay trata de personas ahí. Bueno, nos quedan las últimas dos fechas para el domingo 24 de julio. Ajito para los niños, de 17 a 18 horas, Yesca, Teatro de Muñecos. 18 años. Domus, un espacio en el arte, Campana 886, Castelar Norte. Y para los más grandes, de 19 a 22 horas, Abismal y Cholos, que es una banda de Perú. Cholo. Infestos y Non Humanera y Elementa en el pool de Ituzaingó, Rondó 48. Yo tengo el abuelo Cholo, no sé si lo mismo, el abuelo, el bisabuelo de Camilo es este Cholo. Este fue el bloque de... Ah, y tú este. Ya vimos cómo lo fueron peloteando en estos primeros 15 minutos de la larga. ¿Qué pasó? Mira. A Paraguay. En Venezuela estuvo dos pelotazos en el palo. Y estamos en el primer tiempo de la larga. Siguen empatando 0-0 en la segunda semifinal de la Copa América 2011. Sí, loco, alguien se tiró un gas, ¿eh? Alguien se desgració en este momento. Estamos sufriendo. Amigo. Estamos sufriendo. Estamos esperando. De lo que es te estábamos gaseosa. Esperando la última. Ahí está Fede también. Mariam, venía si te conocen la voz, por lo menos. Mariam. Estamos cerrando, son los 5 últimos minutos del programa y tenemos preparado una sorpresa. La misma que al principio, pero... La misma que al principio, pero con más gente. Esperen. Decí algo, Mariam. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Inés te amo, dice por ahí. Hola, Nacho, Inés te amo. Pará, todos juntos. No está escuchando. Bueno, vamos. Vale la intención. Pero pará, hay que poner el tema, así nos despedimos. Mariano, anda a poner el tema. Así que, Mariano, hacé tu trabajo, por favor. Mucho amigo, pero... Y venía a cantar también. Poné el tema y venía a cantar. ¿Ese era? Este es más divertido. Vamos con este. Nos vamos despidiendo a coro, chicos. Gente, saludos. Puede tratar de conquistar al mundo. Saludos a Miguel Montiel, estuvo escuchando acá. Pará. Espera. Ahí está, para que lo escuche. Ahí lo escucho. Es mi hermano del alma, realmente el amigo. En todo camino, por nada está siempre conmigo. Sigamos con el tema, ¿no? En este momento. Estamos cantando por el sol. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale, José! El que no canta es un puto. El que lo canta es un puto. Dale. Esto fue tratar de conquistar al mundo en el Día del Amigo para todos. Hasta el miércoles que viene, nos vamos despidiendo. Saludos para todos, gracias por haber escuchado. Abrazo grande, chao gente. Nos vemos el miércoles que viene.